Juan Chaco, ladrilleros y sus alrededores se visten de fiesta. 10, 11 y 12 de noviembre, disfruta del gran festival folclórico, gastronómico, artístico, Pacífico Sur Juan Chaco. Playas, brisa, mar, danzas del Pacífico. Acompáñanos este 10, 11 y 12 de noviembre en nuestra cuarta versión del Festival Gastronómico Artístico Pacífico Sur. Sí, hay festival. Organiza Fundación Cultural Ancestral Juan Chaco. Pacífico colombiano, por favor, un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la Vox Populi de la gran metrópoli. Yo estoy aquí en Bogotá representando también el Juan Chaco, Plaza del Aire. Aguante el Pacífico colombiano. Ya saben, acá disfrutando en vivo y en directo del Pacífico colombiano para la Vox Populi de la gran metrópoli, a una botella de biche, señoras y señores. Y esto hasta ahora comienza desde las playas de Colombia. Pacífico colombiano, la Vox Populi, la redada milenaria cultural, caminando en vivo y en directo desde las playas de este bonito país llamado Colombia. Huepaje, con amor para todos ustedes. Un beso. La Vox Populi, radio comunitaria a lo mal hecho, se encuentra en el Pacífico colombiano haciendo registro de este cuarto festival folclórico, gastronómico y cultural de Juan Chaco. En este momento, dando espera a los cholos del vallenato. Sí, señoras y señores, esto no es solo música del Pacífico. Vamos a tener aquí vallenato hecho por indígenas para todos ustedes. La Vox Populi de la gran metrópoli, en contados instantes. Cubrimiento en exclusiva para todo el parche, para todos los amigos que gaminean en esta radio. Los cholos del vallenato en exclusiva en esta radio Lo Mal Hecho, aquí al lado del parlante para todos ustedes. Pelota, tiene que dejarlo, hay muchas mujeres del enamorar. Pero en Chaco, ¿dónde están las de la gran metrópoli, aquí corrimiento exclusivo desde Juan Chaco, gastronómico, cultural y folclórico. Una canción para todas las mujeres y para las mujeres dolorosas. ¡Huepa, eh! ¡Oh! La Vox Populi de la gran metrópoli desde acá, desde Juan Chaco, con los cholos del vallenato. Así que un fuerte saludo a las personas que los están escuchando en Bogotá. Hola, ¿cómo están? Somos este Juan. Los cholos del vallenato en exclusiva. ¿Ustedes desde dónde vienen? De la Cocalito, de la barra, en la barra. Las personas que no conocen, ¿cómo les pueden describir el lugar de donde ustedes son? somos de zona de allá en el río Bongo, de allá. Del río Bongo hasta aquí, hasta Huanchaco, ¿cuánto tiempo hay en lancha? Hay 2 horas, diga 2 horas, llega para venir acá 2 horas. Ahora bueno, ustedes tocan vallenato desde allá, desde el Bongo, desde el río Bongo. ¿Por qué les dio por tocar vallenato? ¿Dónde nació la inspiración? La inspiración nació allá ahí en Cocalito nació ahí. Mi madre me nació ahí. Así que ya saben, acá en directo, www, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, Radio Multicultural, a lo mal hecho con los cholos del vallenato. Así que un fuerte saludo para las personas que lo escuchan en Bogotá, en esta radio. Saludos, muchas gracias. Hasta luego, para ti. Así es, muchos saludos para todas las personas, todos los oyentes de esto, Radio Itinerante a lo mal hecho, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, desde aquí, desde Huanchaco, cuarto festival cultural gastronómico de Huanchaco. Todos invitados para que vengan por acá. ¡Bla! Yo me quedé muy solito. Cuando yo me voy a trabajar, los chamarras quieren la casa. Así es, los cholos del vallenato aquí en una muestra multicultural en esto que es la Vox Populi de la Gran Metrópoli desde el Pacífico colombiano, Huanchaco, cuarto festival folclórico, gastronómico y cultural del Pacífico Sur. Aprendiendo un poco acerca de nuestras herencias africanas, la multiculturalidad que se puede encontrar acá y por supuesto el biche, mucho biche para todos ustedes en esta transmisión en especial para la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli desde aquí, desde Huanchaco, con los habitantes autóctonos desde esta tierra, Pacífico colombiano. Estamos aquí hablando con Hunter, que nos está comentando todo lo que pasa desde acá, desde sus playas. Así que Hunter, ¿qué es lo que más le gusta de acá? Lo que más me gusta es de mi playa, mi territorio, es mi gente, mi cultura y la forma de vida que llevo aquí. Y es lo que más me ha enamorado y lo que me enamora de estar aquí en esta playa, en estas raíces de toda la vida. Y algo que siempre hay en mi cultura, en lo mío. Y algo que nunca pienso desear porque va en mi sangre. Hunter, y si tiene que salir de estas playas, de su casa, de su tierra, ¿por qué saldría de acá, de este espacio tan bonito? Lo primordial es proyectarme en un futuro. Es algo que en base no tenemos la oportunidad aquí, como nativos y como miembros de esta comunidad, no tenemos la oportunidad de proyección, de hacer vida en un futuro. Y me refiero en los estudios, en lo básico que requiere un ser humano para ser alguien, para poder tener logro. Poder capacitarse en el bachillerato, en la universidad y buscar oportunidades. Algo aquí que no lo podemos tener. Tenemos algo hermoso, tenemos algo muy lindo con nuestra playa, nuestra gente, nuestra cultura, y algo que nunca, nunca voy a dejar ni nunca me voy a olvidar. Y por eso lo más importante de lo que estoy enamorado estoy aquí es mi gente y mi playa. Y lo de proyección del futuro, del estilo de vida, la forma de vida es buscar oportunidades por fuera, porque aquí no las tenemos. Aquí vivimos del turismo, de la pesca y la agricultura. Y algo que a futuro ni a nuestros hijos ni a los hijos de nuestros hijos nos va a dar un futuro proyectado y algo así básico, y lo que pues es algo que tenemos que buscarlo. La forma es de capacitarnos y tratar de ser alguien más adelante. Esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, escuchando a la gente y amplificando ideas desde Huanchaco, Pacífico colombiano. Todos invitados aquí a conocer estas hermosas tierras, un rinconcito de África acá en Colombia. suena esto desde acá, desde Juan Chaco, para la Vox Populi de la Gran Metrópoli, trabajando hasta incontables horas de la noche. www.lavoxpopuli.com, en vivo y en directo, caminando desde las playas del Pacífico colombiano. Yo creo que este por un así. No, no, yo. No, yo. Yo. Esto es para que todos hagan el coro. No, no, no, no, no me avergüenza mi cultura. Me siento orgulloso de ser de Buenaventura. No, no, no me avergüenza mi cultura. Yo, ¿cómo dice? No, no, no me avergüenza mi cultura. Desde Juan Chaco, Pacífico colombiano, la Vox Populi de la Gran Metrópoli, colando de los mejores eventos, como siempre. Juan Chaco, Ladrilleros y sus alrededores se visten de fiesta. 10, 11 y 12 de noviembre, disfruta del gran festival folclórico gastronómico artístico Pacífico Sur Juan Chaco. Playas, brisa, mar, danzas del Pacífico. Acompáñanos este 10, 11 y 12 de noviembre en nuestra cuarta versión del Festival Gastronómico Artístico Pacífico Sur. Sí, hay festival. Organiza Fundación Cultural Ancestral Juan Chaco.